Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Mejor es un día en sus atrios que mil años fuera de ti. ¿Cómo se llama usted? ¿Sabe qué significa su nombre? ¿No? Sería bueno que se pusiera a investigar qué significa su nombre. Porque el nombre de una persona es lo que le caracteriza y lo que le distingue de los demás. El nombre es un elemento esencial de nuestra personalidad y responde a la naturaleza o a las cualidades de quien lo lleva. Mire, acompáñeme a Primera de Samuel. Capítulo 25, primer libro de Samuel, capítulo 25, y del capítulo 25 vamos a leer el versículo 25. Está hablando una mujer llamada Abigail y dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal. Vea la siguiente frase: porque conforme a su nombre, ¿qué? Así es. Conforme a su nombre, así es. Mire, hermano, tal vez a nosotros no nos preguntaron cómo nos iban a llamar, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad de cómo nombrar a nuestros hijos y darles una proyección espiritual, como hace un momento acabamos de ver aquí a nuestros hermanos presentar a sus bebés, cómo les dan una proyección a través del nombre. Pero si usted no tuvo oportunidad, pues no se preocupe, hermano. Dice la palabra que Dios nos pone, ¿qué? Un nombre nuevo. Hacia donde quiero inclinar esto es hacia el nombre de nuestro Señor. El nombre de nuestro Señor, el nombre de nuestro Dios es un nombre poderoso, un nombre que el Padre mismo le puso y que le dio el mensaje a María a través del ángel Gabriel. Acompáñeme a Mateo 1:21 y vamos a ver ese nombre que es poderoso. Ese nombre que ante el cual se dobla toda rodilla. Dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador, porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Vea qué nombre tan poderoso tiene nuestro Señor. Jesús Salvador. ¿Por qué? Porque Él salva a su pueblo. Él nos salva a nosotros de nuestros pecados. Y uno de los títulos más importantes que se le da a este nombre es el de Cristo. Por eso muchas veces decimos, ¿Jesús qué? Jesucristo. ¿Qué significa Cristo? No, Salvador no significa. Jesús significa Salvador. Ni modo que sea Salvador, Salvador. Jesucristo. ¿Qué significa Cristo? Esta palabra Cristo se deriva del hebreo Hamashía, que le da lugar a la palabra Mesías. Esto quiere decir que Cristo y Mesías significan exactamente lo mismo. ¿Pero qué significa el Mesías? ¿Qué significa el Cristo? Significa ungido. Ungido. Una persona que ha sido ungida. Antes, en el Antiguo Testamento, solamente se ungía a dos tipos de personas. Se ungía a los reyes y se ungía a los sacerdotes. Y de esa manera se daba a conocer al pueblo que ese rey o que ese sacerdote tenían el respaldo del Todopoderoso. Así es que la palabra Cristo o la palabra Mesías significan exactamente lo mismo: ungido. Una persona ungida era una persona escogida para una misión o para un trabajo especial. Por lo tanto, deducimos que Jesús es la persona escogida por el Dios Todopoderoso, ¿para qué? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa Jesucristo, el elegido, el ungido, el seleccionado por Dios para salvar al pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos diciendo que Jesús es el ungido, Jesús es el escogido, Jesús es el Mesías que nos puede salvar de nuestros pecados. Es uno de los títulos más importantes que tiene nuestro Señor Jesús. ¿Jesús qué? El Cristo, ¿verdad? Porque mire, hermano, cuando el primer hombre pecó, cuando la primera pareja pecó, desobedeció al Señor, acarrió, no solamente para su vida, Adán no solamente acarrió consecuencias para su vida, sino también para su esposa, para su familia, porque a partir de ahí ellos acarrearon un vacío, acarrearon confusión, desorden en su vida, permitieron que la acción del enemigo empezara a fluir en la humanidad, la mentira, la vergüenza, la manipulación, el chantaje, la calumnia, el robo, el asesinato, la destrucción, el miedo, la oscuridad. Todo eso sucede, hermano, cuando nosotros estamos en pecado. Producimos tinieblas, acarreamos confusión, desorden en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de vivir. Cuando le damos lugar a la desobediencia, acarreamos desgraciadamente muchas situaciones a nuestras vidas. Pero la peor es que Adán y Eva tuvieron que salir del huerto del Edén, del lugar donde estaban en comunión con Dios. Tuvieron que salir y esa comunión que tenían con Dios se rompió. Ya no había una perfecta comunión con Dios. En ese momento ellos tienen que salir del huerto del Edén y esa comunión queda rota, queda desquebrajada. Y desgraciadamente usted sabe que después incluso hubo un asesinato con los hijos de Adán y Eva. Recuerda que Caín mató a Abel porque el desobedecer a Dios, el alejamiento de nuestro corazón de Dios va a empezar a acarrear malas consecuencias para nosotros. Y en ese momento el enemigo tomó ciertos derechos sobre el hombre, sobre la tierra. Pero sabe, hermano, Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. Dios tenía un plan. Dios tenía una esperanza para el ser humano. Y precisamente la esperanza, lo que Dios prometió para que el hombre pudiese estar nuevamente en comunión con su Dios, para que se pueda restaurar esa comunión, es que Dios, a partir de ese momento, en el huerto del Edén, promete que iba a enviar a su ungido, iba a enviar a su Cristo, iba a enviar a un Mesías capaz de volver al hombre a la comunión con Dios. En ese momento, en el huerto del Edén, cuando se da este desquebrajamiento, Dios no se queda con los brazos cruzados, y a partir de ahí empiezan una serie de profecías que anuncian la venida de Jesucristo, que anuncian la venida de un Cristo, de un Redentor, de un ungido, de un Mesías que iba a restaurar precisamente esa relación quebrantada con Dios. Y vea cómo lo dice Dios, vea la primer profecía que se da acerca de este Cristo, de este Redentor. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra, y pondré enemistad, le está hablando a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, le dice a la mujer, te herirá, le dice a la serpiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vea cómo aquí Dios ya estaba prometiendo un Mesías que iba a venir y que iba a deshacer las obras del diablo, que iba a matarla, que iba a destruir su imperio. Dice, la simiente de esta mujer, es decir, el Mesías, el ungido de Dios, va a venir y va a destruir el dominio, el poder de esta serpiente, del enemigo. Pero Dios empieza a dar diversas profecías a través del tiempo. Yo quiero que vea algunas y vea cómo todas estas profecías empiezan a tener cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Génesis 18, 17. Dios le da un dato a su pueblo. A través de una profecía le da un dato y Él establece que este ungido, que este Mesías, que este Cristo iba a ser descendiente de Abraham. Génesis 18, 17. Y Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Vea cómo Dios ya empieza a profetizar que el Mesías iba a ser descendiente de Abraham. Y aquí lo establece que a partir de ese linaje de Abraham, las familias, las naciones de toda la tierra iban a ser bendecidas. Y más adelante, Dios especifica que ese Mesías, ese Cristo, descendería de la tribu de Judá. Génesis 49, 10. Génesis 49, 10. Dice la palabra, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán, ¿quiénes? Los pueblos. Precisamente esta figura Silo quiere decir el que trae paz. ¿Quién iba a traer paz? El Mesías, ¿verdad? Y dice que no será quitado el cetro de Judá. El cetro es un símbolo del rey, es un símbolo de poder. Y dice esta profecía entonces que el Mesías, el Cristo, descendería de la tribu de Judá. Pero el profeta Isaías nos da muchos más datos acerca de este advenimiento del Mesías. Y en Isaías 7:14 nos habla que el Mesías nacería de una virgen. Vamos a ver lo que nos dice. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que el Mesías, el ungido, el escogido de Dios, nacería de una virgen. Y mire, gracias a Dios, nosotros tenemos una revelación clara y plena, porque ya te contamos con las escrituras completas, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero imagínese usted ser israelita en el tiempo del profeta Isaías. ¿Qué pensaría usted? El profeta Isaías de repente llega y empieza a profetizar al pueblo y le empieza a decir que el Salvador, que el Mesías, va a nacer de una virgen. Y nunca se habla del papá, nunca se habla de cómo va a ser eso. ¿Usted qué pensaría? Usted dice, ay, pues como que hay mucho misterio en todo esto, hay mucho secreto. A usted no le quedaría muy claro lo que, no nos hubiera quedado muy claro lo que se estaba diciendo. De hecho, muchos reyes, muchos sacerdotes escudriñaban para saber más de cómo iba a ser ese advenimiento, de cómo iba a venir ese ungido, que cómo iba a venir Cristo, porque no tenían muy claro. Pero Dios, a través del tiempo, a través de muchos profetas, empieza a dar datos de cómo iba a ser eso. De hecho, aquí mismo en Isaías capítulo 9, nos habla de que el Mesías iba a ser heredero, iba a ser descendiente de David, iba a ser heredero del trono de David. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Vean nada más qué datos. Isaías seguía anunciando la venida del Mesías, la venida del ungido de Dios. Y los israelitas empezaban a tener datos de los profetas, de cómo iba a ser ese advenimiento. El profeta Miqueas, de hecho, le dice al pueblo de Israel dónde iba a nacer el Mesías. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeñas para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué? Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vea, Dios usa al profeta Miqueas para dar a conocer en qué ciudad iba a nacer el Mesías. Y por último, quiero que revise una cita en Zacarías 9:9 para que vea todos los datos que Dios daba a través de los profetas. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vea, aquí el profeta Zacarías está profetizando que el Mesías iba a entrar a Jerusalén entre voces de júbilo y sentado sobre el hijo de un asna, sobre un pollino, ¿verdad? Para nosotros es claro ver que a quien se estaba refiriendo todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿en quién recayeron, hermano? En nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero para los israelitas, hermanos, pues no era muy claro el asunto. Ellos tenían que investigar mucho. Los reyes, los sacerdotes, la gente estudiosa tenía que entrar porque ellos sabían que cuando se leía el Antiguo Testamento, Dios estaba hablando de que iba a enviar a un ungido, iba a enviar a un Cristo, iba a enviar a un Mesías que los iba a redimir precisamente de sus pecados, de lo que había pasado desde el huerto del Edén, de todo lo que, de las cosas que habían pecado. Dios los quería redimir de toda esa maldición que había sobre de ellos. El problema es que al pueblo de Israel le costó trabajo reconocer que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. ¿Sabe? Llega un momento en la historia de Israel que hay dos reyes que proyectan al pueblo a lo más alto, a lo más sublime. Precisamente era el rey David y el rey Salomón. El rey David, en sus primeros días, invita a todo el pueblo de Israel a activar la vida espiritual del pueblo. Él hace sacrificios, él trata de llevar el arca al templo, de regresarse a su lugar, hace sacrificios, celebran las fiestas y hay una actividad espiritual hermosa en el tiempo de David, en los primeros días de David. Y sabe, cuando Salomón asume el reino en sus primeros días, él también se preocupa de poder edificar el templo que había en el corazón de David. Salomón lo lleva a cabo y es un templo esplendoroso, un templo precioso. Pero lo más precioso no eran sus adornos, no era el material de oro, lo más precioso era la actividad espiritual. El día que dedican ese templo, Salomón solo ofrece más de 1,000 sacrificios. Durante ese tiempo de la dedicación, él ofrece 1,000 sacrificios. Y la gloria de Dios hace presencia en el templo a tal grado que los que estaban afuera y querían entrar no podían. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios estaba presente en ese lugar. Y era tal la actividad espiritual que Israel empieza a ser prosperado. Y ellos decían, bueno, pues qué necesidad de tener un Mesías, si estamos bien, si tenemos todo. Es más, tenemos paz en nuestro territorio y dominamos sobre otras naciones. Nuestra nación es fuerte, nuestra nación es aguerrida y tenemos paz y sometemos a los demás pueblos. Pero sucede que en los últimos días de Salomón, su corazón es inclinado a la idolatría por las mujeres paganas que él tenía. Y él le sucede en el reino a Jeroboam. Y Jeroboam trata de conducir el reino, pero simplemente no puede. Y el reino de Israel se divide, se desquebraja y se divide en dos partes. Usted recuerda que Israel estaba compuesto por 12 tribus. Bueno, 10 tribus quedan al norte bajo un reinado y 2 tribus quedan al sur bajo otro reinado. Y en ese momento se divide. ¿Y qué cree que hacen las tribus del norte? Las tribus del norte le dan la espalda a Dios y el rey Roboam manda hacer 2 becerros de oro. Y ya que tiene los 2 becerros de oro, los pone sobre altares y le dice a Israel, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, a ellos le deben de sacrificar. ¿Y qué cree que hace el pueblo de Israel? Va y se entrega a la idolatría de esos dos becerros de oro. Dios, al ver todo esto, no destruye a Israel. Dios empieza a enviar a profetas y a decir y a profetizar a esas 10 tribus, vuélvanse al Señor, regresen al Señor. Ok, han pecado, pero en el Señor hay perdón, regresen. Dejen su idolatría y vuélvanse a Dios, que Él fue el quien los sacó de Egipto. ¿Pero qué cree que hicieron con los profetas? Los mataron, los maltrataron, los apedrearon, los persiguieron. E Israel se puso necio y le dio la espalda totalmente a Dios. Y dijeron, no queremos saber nada de Dios. Y en la medida que esas 10 tribus se fueron alejando, hermano, ellos fueron acarreando juicio sobre sus ciudades, sobre sus pueblos. Se levanta al norte un ejército cruel, un ejército que nos dice la Biblia que agarraba a los bebés y los estrellaba contra las rocas. Un ejército que nos dice la Biblia que a las mujeres embarazadas las atravesaba con una lanza. Ese pueblo cruel se levanta e invade las 10 tribus del norte y las lleva cautivas a Asiria. Y las 2 tribus del sur, mire, atentas a lo que estaba pasando en el norte. Y Dios dice, estas 2 tribus del sur van a aprender la lección de lo que les pasó a las tribus del norte. ¿Usted qué cree? ¿Aprendieron la lección? No. Las 2 tribus que quedan también empiezan a pecar. También empiezan a darle la espalda a Dios. Y como dentro de las ciudades de esas tribus estaba el templo de Jerusalén, ellos empiezan a hacer abominable el templo. Ellos empiezan a hacer abominable el santuario. Porque nos dice en los profetas, en Ezequiel, que empezaron a meter ídolos en el santuario, que había mujeres que estaban llorándole a Tamuz, que dentro del santuario había una imagen de acera, un ídolo, que en las paredes empezaron a pintar serpientes, empezaron a pintar reptiles que representaban demonios. Y Dios dice, ¿acaso estas 2 tribus no aprendieron de lo que les pasó a las 10 tribus del norte? Y Dios envió profetas a Judá. Empezó a enviar profetas a esas 2 tribus, a Benjamín y a Judá, diciéndoles, regrésense, devuélvanse de sus malos caminos. ¿Y qué cree que pasó con las 2 tribus? ¿Escucharon o no escucharon? Tampoco no escucharon. Y se levantó un ejército, un imperio más fuerte que los asirios. Se levantó Babilonia. Babilonia, que significa confusión. Babilonia, que simboliza opresión. Se levantó al frente el rey Nabucodonosor. Y fueron e invadieron las 2 tribus del sur que habían quedado. Y Babilonia se metió al templo, robó los tesoros del templo, lo saqueó, lo quemó, lo derribó, derribó a las ciudades de Jerusalén, derribó sus muros y se llevó a la gente cautiva. Pero en esa invasión de Babilonia murió mucha gente. Se multiplicaron las viudas. Se multiplicaron los huérfanos, las familias estaban incompletas y los que habían quedado se los llevaron cautivos a Babilonia. En un lugar, en un país extranjero, donde no conocían el lenguaje, donde no conocían sus costumbres, donde no sabía qué era lo que pasaba. Y donde había un rey bastante rudo, bastante autoritario. Y mire, hermano, cuando se pensaba que las cosas no podían ser peor, se empieza a levantar un imperio más fuerte que Babilonia. Se empieza a levantar el imperio persa, los persas, y se levantan, invaden Babilonia, invaden Asiria, una pequeña parte de Europa, y empiezan a someter los pueblos, incluido Jerusalén. Y la gente que había sido salva, que había quedado viva en Babilonia, los persas, a muchos de ellos, se los lleva más lejos, a Susa, a capital del reino persa. Y estando allá, Dios mueve el corazón de un rey llamado Ciro. El rey Ciro permite que los judíos que habían quedado de la cautividad regresaran nuevamente a Jerusalén. Y el rey Ciro les permite que reaviven la obra espiritual de la ciudad de Jerusalén. La gente que regresó de Persia, entre ellos estaba Esdras, entre ellos estaba Nehemías. Ellos llegan, ellos empiezan a reconstruir el templo. Nehemías viene, empieza a reconstruir los muros de la ciudad. Y se empiezan a someter otra vez al temor de Dios. Empiezan a hacer ajustes. ¿Pero qué cree que pasa? Muere Esdras, muere Nehemías, y el pueblo otra vez se empieza a alejar de Dios y otra vez le da la espalda a Dios y se empieza a alejar. Y Dios empieza a mandar profetas. ¿Usted cree que le hicieron caso? No. Y se levanta un ejército más poderoso que los persas, los griegos. Llegan los griegos y empiezan a invadir a Persia, a Babilonia, a Siria, ahora sí, a Europa. Y a diferencia de los demás, los griegos empiezan a imponer un estilo de vida, empiezan a imponer una cultura, tanto así que les imponen el idioma. El idioma griego era el que se hablaba ahora, era el que se tenía que hablar en todos los lugares donde los griegos habían conquistado. Ahora era obligatorio que se tuviera que hablar en griego. Y así como dominaron toda esa parte del Asia y parte de Europa, los griegos sometieron Jerusalén. Un general griego entra al templo de Dios en Jerusalén, manda a traer un cerdo y lo sacrifica dentro del templo. Otra abominación. Pero todo eso se estaba acarreando porque el corazón de Israel estaba alejado de Dios, ¿verdad? Y se hizo una revuelta ahí. Y mientras se hacía una revuelta en la ciudad de Jerusalén, ¿qué crees? Se levanta uno de los peores imperios y más fuertes que todos los anteriores. ¿Sabe cuál fue ese imperio? El Imperio Romano. Y llegan los romanos y someten a Grecia, y someten a Babilonia, y someten a Persia, y someten a Siria, y ya empiezan a someter a toda el Asia, empiezan a someter a Europa, y ahora también se empiezan a meter a África. Y ese imperio romano entra a dominar Jerusalén. Y precisamente antes de que llegara Jesucristo, antes de que llegara el ungido, antes de que llegara el Mesías prometido, el imperio romano está dominando sobre Jerusalén. Hermanos, por eso le costaba trabajo a los judíos reconocer que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Porque como estos pueblos, como estos imperios, empezaron a dominar Jerusalén, Israel lo que esperaba más bien era, como ellos pensaban, que el Mesías tenía que ser como una especie de político, como una especie de revolucionario, como una especie de una persona que los iba a llevar a levantarse en armas para derrotar a los ejércitos extranjeros. Porque todas estas profecías que acabamos de ver, que es un rey que vendrá justo, que es salvador, que va a ser un admirable consejero, Dios fuerte. Todas estas profecías que se habían dado, ellos la empezaron a entender como que más bien iba a venir un revolucionario que les iba a ayudar a sacar a Grecia y a Roma de su territorio. Pero sabe, la necesidad de un Salvador, la necesidad del Mesías, la necesidad de que Dios nos enviara a un Cristo, a un ungido, a un Mesías, se derivó o surgió a partir de que el hombre desobedeció a Dios. Surgió a partir de que el hombre pecó contra Dios. A Dios no le interesaba sacar a los romanos, a los griegos. ¿Sabe cuál era el interés de Dios? Restaurar el corazón, restituir al hombre con Dios. Ahí va a empezar la libertad de un pueblo. Ahí va a empezar la prosperidad de una familia. No en las situaciones externas, no en la crisis económica, no en la falta de empleo, sino en la restitución de nuestro corazón para con Dios. ¿Y sabe quién puede hacer eso? Solamente el ungido de Dios, solamente el Cristo de Dios, solamente el Mesías de Dios puede hacer esa obra de restitución. Ellos no necesitaban un rey que liderara un ejército para derrotar a las naciones extranjeras. Ellos necesitaban al ungido de Dios para reconciliarlos nuevamente con Él. Por eso, a ellos, hermanos, cuando leemos las Escrituras, les costaba tanto trabajo reconocer al Cristo. Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Marcos. Permítame, porque creo que está errada la escritura. Permítame. Mateo 12:22. Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículo 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora ponga atención. Y toda la gente estaba, ¿qué? Atónita, confundida, con dudas, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Vea, ellos como que no creían que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Y decía, ¿será este? Ahora vea en Juan 7:25. Juan, capítulo 7, versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén y decían de Jesús, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Qué le parece, hermano? ¿Tenían dudas de que Jesús era el Cristo? Tenían muchas dudas, ¿verdad? Ponían en dudas de que Jesús era el ungido. Ahora vean Juan 10:22, aquí todavía son más claro el Evangelio en presentarnos cómo había dudas entre los israelitas. Juan, capítulo 10, versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, ¿qué? Dínoslo abiertamente. Hermanos, era evidente que a Jesús no le interesaba andar proclamando que él era el Cristo, ¿verdad? Él no estaba diciendo: yo soy el ungido de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el elegido, créanme. No, Dios no andaba promoviéndose. Él no se preocupó en exhibirse como el Mesías. Es más, no le interesaba explicarles que él sí era descendiente de David. A Dios no le preocupaba explicarles que él sí había nacido en Belén, porque todos pensaban que había nacido en Nazaret, porque no conocían la historia, ¿verdad? Pero Jesús, como en las profecías, había nacido en Belén, ¿verdad? Jesús, nos lo dice también el Evangelio de Mateo, la línea de ascendencia es con Abraham, con el rey David, tal y como se había dicho en las profecías. Pero a los judíos les costaba mucho trabajo. Y decían: es que como que estaban esperando a un revolucionario, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros seguimos con la opresión de los romanos, seguimos pagando impuestos, seguimos en calidad de esclavos en nuestra propia tierra. Y ese Jesús, pues, nos habla de Dios, nos habla del Padre, pero no vemos que se levante, no vemos que haga algo en contra de los romanos. Al contrario, nos está diciendo que demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no vemos que se levante, no vemos que agarre un fusil, una arma, una espada y nos lleve a la libertad del Imperio Romano. La gente estaba esperando que él les dijera claramente si era el Cristo. Vea lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 42. Tal vez aquí veamos por qué Dios no se promovía o por qué no trataba de autoproclamarse el Cristo, el Mesías, aunque Él es el Mesías. Isaías capítulo 42, versículo 1. Dice Dios de Jesús, del Mesías: he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Ahí está, mi escogido, mi ungido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Por eso es que Jesús no se exhibía, Jesús no se autoproclamaba ni andaba gritando: yo soy el ungido. No, no era su estilo presumir, no era su estilo o promoverse a sí mismo, ¿verdad? ¿Sabe por qué no quería gritar? ¿Sabe por qué no quería publicar así a grandes voces que él era Dios? Que él era el escogido, que él era el ungido. Porque Jesús, el Cristo, el Mesías, se quería revelar en lo privado a cada uno de sus discípulos, a cada uno de nosotros. No quería escándalos. Dios siempre ha buscado una relación personal con su pueblo. Y Dios no quería él no quería promoverse como el Cristo porque quería que cada uno de nosotros lo pudiésemos conocer. Su revelación como Mesías y su acción, como su ministración como Mesías, en lo privado, en lo secreto. Había demonios que de repente que estaban en la gente y cuando veían a Jesús decían: Él es el Cristo, el Hijo del... Y el Señor les dice: ¡Calla! Ni a los demonios les dejaba hablar y gritar que confesaran que Él era el Cristo. Porque esa es una revelación que se tiene que recibir en lo privado, en lo secreto. Vea cómo... Vamos a poner dos ejemplos, uno de un varón y uno de una mujer, de cómo se revela en secreto. Y a ellos sí les dice: sí, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el escogido de Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 16. Porque la restauración de una nación va a comenzar, hermanos, en el corazón de sus habitantes. No va a venir la libertad en lo físico si primero no hay la libertad en lo espiritual. Dice Juan capítulo 4. Perdón, le dije Mateo, ¿verdad? 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense lo que decía la gente. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjense lo que pensaba el pueblo judío acerca de Jesús. No pensaban que era el Cristo, no pensaban que era el ungido. Pensaban que era Jeremías, Elías o Juan el Bautista. Todos ellos, bueno, excepto Elías, estaban muertos. A Juan el Bautista lo acaban de degollar. Y el pueblo de Israel pensaba que Jesús era Juan el Bautista. ¿Cómo puede ser eso? Pensaban que Juan el Bautista había resucitado y había habitado en el cuerpo de Jesús. Y eso era lo que pensaban. Pensaban cualquier cosa menos de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Mesías. Versículo 15. Él les dijo: ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: ¿Tú eres qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. ¿Cómo lo tenían que conocer? En lo privado, en lo secreto, en lo íntimo. Ahí Dios se iba a manifestar como el Mesías. Jesús no iba a gritar, no se iba a promover. Esa revelación se tenía que recibir cara a cara. Se tenía que recibir a solas con el Creador, a solas con el Mesías. Ahora vamos a ver el ejemplo de una mujer, Juan capítulo 4. Dios siempre nos habla a través de las mujeres, siempre nos pone ejemplos tanto de varón como de mujer, y vea qué ejemplo tan precioso que nos pone en esta ocasión. E igual que Pedro, la revelación se recibió cara a cara, en privado, a solas. Capítulo 4, versículo 1 de Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora, ¿qué? Que son las 12 del día. ¿Cuál es la característica del clima a las 12 del día? Mucho calor, ¿verdad? Mucho sol. Dice que a esa hora, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Vea qué interesante. El pueblo de Israel es un pueblo trabajador. De hecho, se tienen que levantar muy temprano para poder realizar sus actividades, porque el sol a mediodía es bastante desgastante. La gente de campo, ¿a qué hora empieza sus labores, hermano? A las 9 de la mañana, ya es tardísimo, ¿verdad? A las 9. Por lo regular empiezan en la madrugada, ¿verdad? 4, 5, 6 de la mañana. Ya para mediodía, ¿dónde están? En sus casas, ¿verdad? Esperando a que el sol descienda un poco para poder seguir sus actividades. ¿Por qué esta mujer salía a las 12 por agua? ¿Por qué no salió temprano? ¿Por qué tuvo que salir a las 12 del día? Es una buena pregunta hacernos. Pero bueno, el hecho es que a esa hora sabía esta mujer que no iba a haber nadie. Y esta mujer sale, y pues de repente si se encuentra con alguien, se encuentra con Jesús, y vea lo que pasa en ese encuentro. Ahí en el versículo 7 Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Esto quiere decir que ¿quién estaba ahí en el pozo? Solamente Jesús y la mujer samaritana, ¿verdad? La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué le da a entender la respuesta de esta mujer? Esta mujer estaba a la defensiva, ¿verdad? O sea, esta mujer no da una respuesta amable. Esta mujer traía algo, tanto que en cuanto le piden agua para ver, se pone los guantes y dice, ¿qué? Si tú eres judío y yo soy samaritano, y entre tu pueblo y el de nosotros no nos llevamos bien. A la defensiva, ¿verdad? Había algo en su corazón de esa mujer que le lleva a estar a la defensiva. Y Jesús, vea cómo le responde. Versículo 10. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Cómo ve la respuesta de la mujer? ¿Estaba tranquila la mujer o seguía la defensiva? ¿Qué le dice a Jesús? ¿Qué, a poco eres más grande que nuestros profetas? A la defensiva, agresiva, ¿verdad? No se dejaba. Era del bando de las rudas esta mujer. No se dejaba y a ver, este hombre, ¿qué? No me va a venir aquí a enseñar. Y responde Jesús y le dice, versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Cambia la respuesta de la mujer. Ya va bajando los brazos, ¿verdad? Pero fíjense bien lo que dice. Yo ya no quiero venir a este lugar. Yo ya no quiero venir aquí a sacar agua. Yo ya no quiero tener sed. ¿De qué sed estaba hablando? ¿De una sed en el alma o una sed corporal? Tenía una sed en el alma. Esta mujer estaba seca por dentro, tenía sequedad en su interior, estaba seca y ella requería de esa agua, ella requería, pero también no solamente requería de esa agua, ella ya no quería ir a ese pozo. Vamos a ver por qué. Versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué le parece, hermano? Al estar platicando con Dios, esta mujer empieza a ordenar su mente, su corazón empieza a ser ordenado, su vida empieza a tener un cambio, empieza a tener una revolución, tan solo por estar hablando con Jesús. ¿Por qué esta mujer no quería ir al pozo? Porque seguramente era una mujer juzgada, era una mujer que la estaban condenando. Oiga, ya iba por el sexto y seguramente algunas mujeres de ese pueblo decían, ya voy por el sexto y yo apenas voy en la primera vuelta. Ya lleva seis maridos. ¿Se da cuenta que estaba seca por dentro la mujer? No estaba saciada, tenía sed. Y ella quería llenarla con varones. no podía, nunca iba a poder estar saciada esa mujer. Que si Jesús no se hubiera aparecido en su vida, quién sabe cuántos esposos hubiera llegado a tener esta mujer, ¿no cree? No se hubiera detenido, no se hubiera frenado. Y seguramente la criticaban, la juzgaban, la condenaban. Ella no quería ir al pozo en la mañana, porque en la mañana estaban todos alrededor del pozo sacando agua y era la comidilla de todos. Y todos hablaban mal de ella. Ay, ay, en esta mujer pecadora. Ay, ay, escondan a su marido, ahí viene. ¿Usted cree que ella sintió las miradas? ¿Ella escuchaba los comentarios? Ella no quería ir ahí, a ese pozo. Por eso es que salió a las 12 del día. Por eso es que salió a esa hora y dijo, donde nadie me vea, cuando esté solo, pero vea cómo a partir de que empieza a hablar con nuestro Señor Jesús, ella empieza a tener un ordenamiento. Es más, ella estaba a la defensiva, ¿verdad? Y en la medida que empieza a platicar con Dios, empieza a bajar la guardia. Y aquí ella ya cede y le dice, sí, dame de esa agua, ve y trae a tu marido. Y ella así como, ¿le digo o no le digo? No tengo marido. Le quería esconder a Jesús las cosas. Dice, tienes 6. Bueno, has tenido 5. Y el que ahora está, tampoco es tu marido. Eso quiere decir que no se había casado bien. Sí, capta aquí lo que Jesús le dice. Simplemente se había unido, pero no se había casado. Dice, el que ahora estás tampoco es tu marido, nada más estás con él. Y vea la siguiente etapa de la conversación. Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte en Samaria. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahora vea, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Mire, ella conocía las profecías. Llamado, ¿qué? El Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La revelación del Mesías no se va a dar en un exhibicionismo, en gritería. ¿Dónde tuvo esta mujer la revelación de que Jesús era el Cristo? En un diálogo privado, hablando con Dios a solas. No había discípulos, no había gente. Esta mujer tuvo no solamente la revelación de Jesús como el Mesías, también tuvo la ministración de Jesús como Mesías. Porque ¿sabe qué hizo Jesús con esta mujer? La perdonó, la liberó, la sanó, le quitó la vergüenza, le quitó la condenación, porque en cuanto Jesús le dice, yo soy el Cristo, el que habla contigo, esta mujer inmediatamente fue a los suyos, fue al pueblo, fue a las calles y empezó a decir, encontré al Cristo, vengan, aquí está, porque Él me ha declarado todas las cosas que yo he hecho. Y sale la gente. ¿Y qué cree que empieza a hacer la gente? Empieza a hablar con Jesús. Y esa gente de Samaria, de ese pueblo, empieza a tener revelación de que Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías, Jesús era el ungido del Señor, era la persona que Dios había escogido para traer salvación a su pueblo, para traer salvación a las naciones. No como un guerrero, no como un guerrillero, no con las armas, sino con la restauración de los corazones. Hermanos, mucha gente se está alejando de Dios. Y así como cuando el pueblo de Dios se alejaba y se levantaban opresores, se levantaban ejércitos que esclavizaban al pueblo, también actualmente está pasando eso. Mucha gente está desobedeciendo a Dios. Mucha gente le está empezando a dar la espalda a Dios para ir en pos de ídolos. Pero lo que se está provocando con esa acción es que nosotros mismos estamos atrayendo juicio sobre nosotros. Y en muchos casos hay gente que aun siendo del pueblo de Dios volvió a la esclavitud, tiene opresión, no puede dormir. Hay gente que está manipulada, que tiene vergüenza, que el enemigo ha tomado ocasión de esa desobediencia para traer miedos, para traer temores, para traer obscuridad. Pero dice la palabra de Dios que para esto apareció el Hijo del Hombre, para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Si usted quiere ser libre de esa opresión, si usted quiere ser libre de todos esos agentes externos que lo quieren esclavizar, si usted quiere ser libre del miedo, si usted quiere ser libre de la pobreza, si usted quiere ser libre de la vergüenza, de los temores, de la enfermedad, tiene que ir y tener un diálogo privado con el Mesías, con el ungido de Dios, con el Cristo, para que en ese diálogo usted empiece a ser libre. Nosotros podemos orar aquí y lo vamos a hacer y nos da mucho gusto. Pero esa oración es como empujarle a usted para que usted en su cuarto vaya y con sus rodillas dobladas y con la palabra de Dios enfrente, usted empiece a tener un diálogo con el Señor y usted empiece a experimentar la ministración del Mesías, liberándole, sanándole, quitándole la vergüenza, quitándole la opresión. Dios quiere tener un diálogo con usted en privado, porque a lo mejor a veces buscamos la liberación, buscamos el ser libres en medio de una multitud, pero Dios se quiere revelar en privado. ¿Quién estaba con Jesús cuando estaba hablando con esta mujer? ¿Había alguien? No había nadie. Sus discípulos habían ido a comer. La gente del pueblo pues ya había sacado el agua en la madrugada, en la mañana. necesitaban. Y cuando esta mujer se atreve a ir en privado y hablar con Jesús, mire, no solamente las ideas empiezan a tener un orden, también el corazón empieza a ser restaurado, el corazón empieza a ser liberado, el corazón empieza a liberarse, empieza a ser sanado. ¿Quiere experimentar esto, hermano? Tenemos que ir y estar en privado con Dios y empezar que actúe el Mesías en nosotros. Mire, el mismo Mesías, el mismo Jesucristo, nos dice qué es lo que va a hacer. Vamos a una última cita, Lucas capítulo 4. Vea lo que puede hacer cuando usted platica con Él, cuando usted decide ir con su Señor, con el Mesías, con el Cristo, vea lo que Él puede hacer. Capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Vea lo que puede hacer el Mesías: para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando hablamos con Él en privado, hermano, Él va a tratar con nuestra pobreza, Él va a tratar con nuestro corazón, con nuestros quebrantamientos, con la opresión, con la cautividad, con la ceguera, con la opresión. Cuando estamos en ese diálogo, hermano, vamos a poder experimentar sanidad, libertad, salvación. ¿No quiere pasar tiempo a solas con Dios, en privado? Y decir: Señor, yo quiero conocerte como el Mesías que eres. Tú has venido, Dios te ha ungido. Y como estás ungido, me puedes salvar. ¿Y sabe por qué quiere ese trato personal? Porque no quiere Dios que usted se vaya atrás de la bendición. Dios no quiere que se vaya atrás de las bendiciones, Dios quiere que vaya con Él, que esté con Él, que tenga una relación profunda con ese Dios maravilloso a través de Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Incline su rostro y cierre sus ojos, por favor, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Por favor. Yo sé que hay personas aquí que vienen por primera, por segunda, por tercera ocasión. Y que no han tomado a Dios en cuenta en su vida. Que han vivido dándole la espalda a Dios, alejados de Dios, no han querido saber nada de Él, no lo han tomado en cuenta para su vida, para tomar decisiones. Han vivido alejados. y ese alejamiento ha producido vacío, ha producido un desorden en su vida, ha producido confusión, ha producido sequedad, como esta mujer de la cual leímos, y nada le sacia, no hay algo que le pueda saciar. Dios nos da la oportunidad, Dios le da la oportunidad en esta mañana de reconciliarse con Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque el nombre de Jesús es tan grande que perdona pecados. El nombre de Jesús es tan poderoso. Él tiene toda la autoridad para perdonar pecados. Lo único que demanda de aquellos que quieran ser restaurados y que sus pecados sean perdonados es que usted decida un cambio de vida, usted decida arrepentirse de los pecados que ha cometido hasta este día. Nosotros en esta mañana le queremos ayudar. Nosotros en esta mañana le queremos presentar al Cristo, al ungido de Dios, a que empiece a relacionarse con Dios a través de su ungido, a través del Señor Jesucristo. Si usted en esta mañana quiere acercarse a Dios, quiere tomar en cuenta a Dios en su vida, yo le voy a pedir que en su lugar alce la mano muy en alto, porque le queremos ayudar a orar. Si usted viene por primera, segunda vez y en este día quiere tomar en cuenta, se quiere arrepentir de sus pecados, le quiere pedir perdón a Dios en esta mañana para empezarse a relacionar con Él y empezar a ser libre de esa opresión y de ese vacío, alce su mano. Le voy a pedir un favor, venga aquí al frente. Vamos a quitar mucho, queremos orar por usted de una forma más personal. Si la iglesia se mantiene en oración, por favor, pase aquí, por favor, manténgase en oración. La iglesia, que queremos orar con ellos, queremos ayudarles a que ellos empiecen a relacionarse con Dios, para que ellos puedan empezar a experimentar que ellos pueden ser libres a través de empezar a tener una comunicación con nuestro Señor. Le esperamos. Nosotros no tenemos prisa, para nosotros es un momento sumamente importante libre a esta mujer, a este hombre. Dios nos quiere hacer libre. Jesús, Dios, no juzgó a la mujer, no la condenó. Toda la plática que tuvo con ella, toda la plática que tuvo con este varón, solo fue para que ella fuese libre. Dios le quería ofrecer una vida nueva, una vida diferente, una vida en libertad, una vida con bendición, con alegría. Y en esta mañana lo que queremos es ayudarles a empezar una comunicación con Dios, con el Eterno, para que usted empiece a ser libre, empiece a ser renovada y empiece a ser restaurada su vida con Dios. Sé que está aquí al frente, le voy a pedir que cierre sus ojos también. Vamos a hablar con Dios, toda la iglesia también está con los ojos cerrados. Padre nuestro. Dígalo en voz alta: Padre nuestro, que estás en los cielos, te doy gracias porque en esta mañana me das la oportunidad de ponerme a cuentas contigo. Vengo con un corazón arrepentido. Por eso te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Perdóname que no te he tomado en cuenta para mi vida. Y te pido que en este día perdones mis pecados. Entres a mi corazón y le des dirección a mi vida. Gracias porque en esta mañana me das acceso a tu presencia por medio de Jesucristo, tu Mesías, el escogido tuyo, y por medio de Él declaro que soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora permítanos orar. Continúe aquí. Le voy a pedir a la iglesia que dirija sus manos, pero ore por los que están aquí al frente, soltando una bendición y declarando que esa relación con Dios es real y que se les va a facilitar el hablar con Dios. Padre, te damos gracias por nuestros nuevos hermanos, porque sabemos, Señor, que en esta mañana tú has venido como Salvador, tú has venido como el ungido, como el Cristo, como el Mesías, y en esta mañana liberas en el nombre de Jesús, en esta mañana traes salvación, en esta mañana está tu unción presente, Señor, para perdonar pecados, porque tú sí lo puedes hacer, Señor, porque tú puedes perdonar pecados. Y declaramos, Señor, que el pasado de estas personas ha quedado enterrado, Señor. El pasado de ellos, Señor, ha muerto en este día. Y ellos han renacido en ti, Señor. Estamos declarando vida nueva en ellos. Estamos declarando una vida diferente, Señor. Declaramos luz en su vida. Declaramos sanidad en ellos. Declaramos que tú traes sanidad en todo dolor, en todo quebranto, Señor. Porque no hay Dios como tú. Tú sí puedes salvar. Porque tú eres el ungido de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y declaramos, Señor, también la ministración de tu Espíritu Santo en ellos, Señor. Trayendo, Padre, paz. Manifestándote en paz, Señor. Trayendo libertad. Porque donde está tu Espíritu, ahí hay libertad, Señor. Y declaramos que esta decisión queda sellada, Señor, queda guardada. Y que ellos, Padre, han de andar en vida nueva. Gracias, Señor, porque para ellos, Señor, ha de ser guardado este inicio y van a tener un caminar creciente en una relación contigo, Señor. Bendecimos a sus familias. Bendecimos, Señor, sus vidas. Bendecimos su salud, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir que los servidores se acerquen, les saluden, les ministren. Que también, si les quieren, si pueden pasar un momento con el hermano Roberto, por favor. Pongo el tiempo. Iglesia, también algunos de nosotros nos hemos alejado de Dios, aún conociéndole, aún siendo ya parte del pueblo, nos hemos alejado, y algunos, de habiendo salvos y habiendo desobedecido a Dios, venido la opresión, ha venido el quebrantamiento en la salud, ha venido el quebrantamiento en algunas áreas de nuestra vida, y tal vez algunos tengamos un sentido de culpa, de condenación. Pero Dios está aquí en esta noche. Dios, Jesucristo, es el ungido de Dios. Y Él puede tratar con nuestra pobreza. Él puede tratar con el quebrantamiento de nuestro corazón. Si estamos siendo oprimidos, si nos sentimos con tristeza, si nos sentimos con depresión, porque nos hemos, nosotros mismos nos hemos alejado de Dios. Hermanos, la administración del Mesías es real y es presente. Ahorita queremos orar por usted, pero a usted le va a corresponder, después de esta oración, ir a su casa y en privado hablar con el Mesías, para que su pobreza, su quebrantamiento, su pena, su vergüenza empiece a disiparse, y Dios puede empezar a traer orden a su mente y a su corazón. Cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro. También queremos ayudarle para que tenga ese deseo de ir a la presencia. Pero quisiera orar específicamente por aquellos que sienten que se han estado alejando de Dios, que han desobedecido a Dios en algún área y que por ello han experimentado esa opresión, han experimentado sequedad en el corazón, han experimentado quebranto. Ahí en su mano, todos estamos con nuestros ojos cerrados. Si usted reconoce esto y requiere volver al Señor nuevamente, ahí en su lugar, alza su mano, por favor. Quiero orar por usted, quiero bendecirle. Padre, con nuestra mano arriba estamos, Padre, reconociendo que nos hemos alejado, Señor, que hemos desobedecido, que no te hemos tomado en cuenta como es debido. Con nuestra mano arriba también, Señor, estamos reconociendo, Señor, que te hemos fallado. Por eso te pedimos perdón en esta mañana. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios tardo para la ira, eres pronto en hacer misericordia. Nosotros hemos reconocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor, y sabemos que tu unción no se ha acabado, que la unción tuya, Señor, no se ha terminado, que tú todavía puedes liberar, que tú todavía puedes sanar, que tú todavía puedes abrir, Señor, la cárcel, puedes librarnos de la opresión, puedes sanar nuestro quebrantamiento. Por eso, Padre, Señor, con nuestra mano arriba también te estamos pidiendo ayuda para poder estar en privado contigo, para poder hacernos un espacio, Señor, un tiempo para estar delante de tu presencia y platicar contigo, Señor. Padre, ayúdanos a estar delante de tu presencia. Que esa sequedad, que esos problemas, Padre, nos puedan llevar a tus pies, nos puedan llevar a tu presencia, Señor. Queremos estar en tu presencia, queremos estar delante de ti. Ayúdanos, Padre, a regresar a la senda antigua, Señor. Ayúdanos a regresar nuevamente a tus caminos, Señor, a tus veredas, Padre. Señor, reconocemos que tú eres nuestra ayuda, que tú eres nuestro sustento, que tú eres, Padre, nuestro Señor. Y damos gracias, Padre, porque tu unción sigue presente, Señor. Y yo declaro, Padre, que tu unción nos lleva a estar delante de ti. Tu unción nos lleva, Señor, a desear estar todos los días en tu presencia, a desearte, Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que así nuestra alma te desee, Señor. En el nombre de Jesucristo yo declaro en esta mañana que tu unción, Señor, quebranta todo yugo de esclavitud. Nos quita la carga pesada, Señor. Nos liberas, nos quitas la opresión, Señor. Gracias porque tú nos haces libres, porque tú nos das libertad, Señor. Estamos con alegría en nuestro corazón, Señor. Nos declaramos libres en esta mañana. Declaramos, Señor, que la mujer